Belén. Quiera que me llevo a la hija y a la madre me la llevo también. Coro, coro, María Belén, coro, coro, María Belén, coro, coro, María Belén, coro, coro, María Belén. Porque tú no me das la mano y a la madre me la llevo también. Coro, coro, María Belén, coro, coro, María Belén, coro, coro, María Belén, coro, coro, María Belén. Coro, María Belén. Quiera que me llevo a la guinga y a la madre me la llevo también. Coro, coro, María Belén, coro, coro, María Belén, coro, coro, María Belén, coro, coro, María Belén. Y a la madre me la llevo también.